Esta es una señal desde un futuro que no sucederá, hecha por gente que no existe. Vida culera, homies. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa pandilla! Sean bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo el placazo de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, MC Vida Culera, dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es Loco de Remate de La Sombra del DF en su disco Loco de Remate. Es una pena que ya no se llame DF, ya no podemos decir DF desde hace un buen tiempo. Ahora ya es CDMX, se escucha medio fresa, medio mamón. DF tenía estilo, tenía su modo de ser, de feños, chilangos, y pedo, homies. También, bueno, ya iniciamos con con los discos donados por Angus de Producciones en Negro, a quien la neta le mando un fuerte abrazo, carnal. Muchas gracias por confiar en nosotros, por confiar en el proyecto, por esa manera en que la que participas, ¿no? Ya también eres, ya te voy a considerar como parte del equipo de Sin Licencia. Muchas gracias, Angus. El buen Angus de Producciones en Negro donó otra vez unos discos, ¿no? Que vienen, por ejemplo, tenemos este de La Sombra del DF, son dos discos y ya los diré, les diré cuáles son, ¿no? Son seis discos, siete programas, la neta. Muchas gracias, Angus, por ese parote que estás haciendo. Estirando shit, motherfucker. Lo digo así en general, no vayas a pensar mal. Y bueno, ya mejor me callo. Vamos a escuchar dos rolas de La Sombra del DF. Chales, qué bonito se escuchaba DF. En mi colonia toda la banda se echó a correr, eran los zorros con sus cachonchas, duro con ellos gritó un sargento, salvó el desmadre con los azules, en las perreras iban leyendo a los malacras y a los gandules. Cayó el gusano en el kipie y el chango, porque ninguno se pudo desafanar. El chato grande y Pepe sin sesos, todos morocos ya los fueron a encerrar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Su servilleta y José Campero nos escapamos por el callejón de atrás con los plomazos, sentí bien feo y es que me di que no me la voy a acabar. Cayeron varios de los machines, cayeron varios de los machines y esta vez no sirvieron credenciales. Pinches pitufos tan malandrines se agasajaron por los malditos patines. Estuvo gacho el apañón, estuvo gacho el apañón, y ahora la banda dormirá allá en la vente. We'll be right back. estamos de vuelta. Gracias, Angus, por esos discos. Le he estado dando de vueltas a esta onda del Sin Licencia al que hago. Creo que es una manera como que muy chévere. Incluso sé que no hay mucha banda que me escuche. Y lo hago a veces hasta como un tipo de diario personal. Pero las situaciones que se han estado viviendo continuamente, ¿no? El avance voraz que tienen los Estados Unidos en todo el planeta, ¿no? Empezó en Venezuela, ahora está fijado en Cuba, en Groenlandia. ¿Quién sabe qué pasará el día de hoy? Al día de hoy, ¿quién sabe qué pedo? Ahorita la situación está muy tensa. El surgimiento de las Panteras Negras, lo cual creo que de las notas más chidas que he leído últimamente fue esa, en el cual hice un programa, traté de leer algo que creo que me quedó muy mal, pero bueno, ahí se hace su luchita. En darle esta vuelta, ¿no? En decir, ya voy a hablar de noticias, pero como hago este programa continuamente, es muy difícil estar al día, ¿no? Y tampoco es que lo suba a diario, por eso ya tengo la transmisión en vivo, por si me quieren escuchar. En vivo es todos los lunes, lunes, miércoles y jueves. No, lunes, miércoles y viernes. Creo que se va a poder hacer diario. Es una chinga. Voy a tratar de hacerla una semana diario, de estar grabando diario. Ya les platicaré cómo me fue y qué pedo. Sería chido que me escucharan por allá, en el Sin Antena. No sé cómo hacer todavía para que no lo abarate en el Facebook, o sea que no empiece a compartir, sino que la banda le caiga de una manera pues, como en los viejos tiempos, o mínimo que sea casual, ¿no? Así de, sin que tener por medio las redes sociales privativas, pero la gente que está perra, esa chama, muy perra, que no te escuchen si no estás en esas redes sociales. Creo que ese es un buen punto, la neta, de las redes sociales. Las cosas que podrías hacer o que no puedes hacer sin que te ve, bueno, cómo ser visible sin utilizarlas, ¿no? Creo que esa es ahí la pregunta. ¿Cómo ser visible algo sin utilizar redes sociales a estas alturas de esta tecnología, ¿no? Que ya en un momento dado ya los consumió completamente, ¿no? Ya tanto así que estoy yo pensando en qué hacer para hacer, por ejemplo, esto, ¿no? Del sin licencia, de Sin Antena, cómo hacerle para que la banda le cede un rol sin utilizar redes sociales privadas. Creo que me voy a morir en el intento. No voy a utilizar, al menos no voy a hacer ni una página de Facebook, Twitter, Telegram, o lo que le quieran poner nombres, ¿no? Las redes sociales privativas. Es compartir ciertas cosas y ya. Porque creo que se puede hacer todavía. Si no, ya seremos poquitos los que estaremos escuchándonos, o los que me estarán escuchando seremos muy poquitos. Que también está chido, ¿no? También no se trata de que le caiga toda la banda, porque pues hay mucha banda que no le va a prender, ¿no? Sobre todo ya tan con este nivel de tecnología que hay, ya tan cosas tan bien producidas, ¿no? O sea, cosas muy bien producidas que terminan siendo una mierda, pero ya son cosas muy producidas a esto que estás escuchando ahorita, ¿no? Que soy yo con una pequeña mixer, una computadora, utilizando software libre forever, homies. Uso software libre casi para todo. Y Audacity, grabando y digitalizando discos. En este caso sí fue una digitalización, otros que sí me los descargo así valiendo verga, homies. Este tipo de podcast, no sé si sea radio, no sé qué verga sea. No lo encuentro a veces ni pie ni cabeza lo que hago. ¿Cómo poder competir? ¿Cómo estar a la altura de esos grandes proyectos, ¿no? Que a lo mejor tienen un escaso contenido, o tienen un contenido más chingón, las cosas como son, ¿no? Tampoco quiere decir. Pero más aparte de ese contenido, tienen el respaldo de las redes sociales privativas. Creo que si lo ponemos como un tiro, pues es una gran desventaja. Es como poner a justo lo que hizo la mierda de Estados Unidos con Venezuela, ¿no? Estaba leyendo una nota en donde le superaba por todo, ¿no? Desde un carro blindado, un tanque que tenía Venezuela, por decir, ¿no? Estados Unidos tiene 20, ¿no? Una arma, una metralleta de alto alcance, que digamos que Venezuela podría llegar a tener unas 300, Estados Unidos tendría uno, que digamos, 2-3 millones, o sea, es incomparable, ¿no? El tiro. Es igual así yo como me siento luego. Incomparable el tiro, ¿no? Con todas esas producciones. Y trato como que no visualizarlo como una competencia. O sea, como decir, güey, pues yo no compito con nadie, ¿no? Yo lo estoy haciendo, pero pareciera, ¿no? Que las redes sociales, las privativas, y a veces está uno mismo y incluso sin quererlo hacer, está como que pensando en competir, ¿no? Véanme, ahorita se le estoy diciendo claramente, como si fuera una competencia. Debo de quitarme esos chips también, ¿no? Y decir las cosas como son. Estoy haciendo algo que está fuera de todos esos márgenes, incluso tecnológicos, de forma de decir las cosas. Claramente no utilizo un software de la voz, ¿no? Para que se mejore, ni siquiera una buena redacción. Y es más, dirían, ¿por qué este pendejo está agarrando un micrófono si está bien? Está bien, güey, ¿no? Pero sin embargo me vale verga, ¿no? Estamos aquí haciendo sin antena, sin licencia, estamos transmitiendo y transmitimos en vivo, ¿no? La neta es que me siento tan orgulloso de decirlo y no me canso de repetirlo o de cada vez que se pueda hacer mención que estamos transmitiendo en vivo desde nuestros recursos y que lo estamos brincando la barda del Facebook, del YouTube, de cualquier red social privativa que me digan, nos las estamos brincando y estamos transmitiendo desde nuestro entender, incluso hasta con un servidor casi autónomo, que estamos haciendo esa chama para que ya sea un servidor autónomo que estemos compartiendo. Pero bueno, poco a poco, homies, por el momento estamos transmitiendo en vivo si los quieren guachar y estamos buscando técnicas para que esto se pueda difundir un poco más sin el uso de redes sociales. Es una chamba, pero se tiene que hacer. Y bueno, ya me paso a retirar. Muchas gracias, Angus, por este paquete de discos. La neta, que me siento muy chido y lo hago con mucho cariño y mucha admiración. Y a toda madre, homie. Muchas gracias por estos discos.